Indudablemente que sí, ha habido un cambio, porque no todo lo mismo, y no le vamos a hacer ese flaco favor a la burguesía de decir que son todo lo mismo, porque hay matices, hay diferencias. Y aunque como clase son la misma clase, ¿no? La burguesía actúa como clase y en épocas de su debilidad política, ¿sí? Por eso no pudieron sostener la propuesta, un nuevo periodo más del populismo, proyecto. Del proyecto populista, que de alguna manera es un freno al avance de la lucha de clases, y es un verso para decir que cambiamos el collar, pero el perro sigue igual, ¿no? Y no hubo más remedio que este sector de clase pusiera a sus mejores hombres a gobernar, ¿no? Estamos hablando de los ministros, bueno, hasta el mismísimo Macri, un destacado histórico empresario, claro, super explotador, en nuestro país, ¿no? Y todos sus ministros y asesores, emparentados como gerentes o CEOs, como se lo llama en la jerga empresarial, de los monopolios más concentrados, ¿no? Sí, al mando de cada ministerio posible de ocupar. Claro. Por eso, y entre medio de todo esto, la cantidad de decretos de necesidad y de urgencia que terminaron, por un lado, afectándonos a nosotros como radio comunitaria en el tema de prácticamente la anulación o eliminación vía decreto de la ley de medios, la comúnmente llamada ley de medios, también de un plumazo, eliminando los organismos que estaban creados por ley y con legítimas autoridades, también se los separa, se pone todo bajo la tutela y el mando de un ministro de comunicaciones que tiene una concepción muy muy muy fascista, si se quiere, del concepto de la comunicación, ¿no? Los avances que se había logrado desde la lucha del pueblo, de que la comunicación es un derecho y es un derecho para el que tenemos, de el derecho de poder comunicar y el derecho de informarnos, de un plumazo fue desapareciendo, ¿no? Entonces, y largando decretos que de por ahí, por ejemplo, en el caso de esto de la ley de medios, tan necesidad y qué tan necesario y qué tan urgente, claro, puede ser tomar en manos del Estado y borrar con un plumazo toda una ley democrática que se consiguió por el esfuerzo de todo un colectivo de medios comunitarios y el pueblo. Sí, la necesidad de un plumazo. Sí, yo te diría, la necesidad de ellos como clase, ¿cuál es? Que han proliferado más allá, incluso, bueno, nosotros tenemos la suerte de existir antes de la ley como radio comunitaria, ¿no? Pero a partir, han proliferado distintas emisoras, ya sea radiales, televisivas, periódicos digitales, periódicos, revistas, que traen un poco también la pluralidad del pensamiento de nuestro pueblo, ¿no? Y de nuestra clase, fundamentalmente, para eso estamos nosotros acá, ¿no? Nosotros hablamos de nuestra clase. Y hay otras expresiones también que son expresiones de clase, ¿no? Entonces, ¿cuál es la necesidad? Esa, justamente, de ir acotando esas voces. ¿Por qué? Porque hay un plan acá, ¿no? ¿No? Entonces, ¿la urgencia cuál es? El negocio. En estos días, después de aquello, han surgido nuevas declaraciones de que intentan de que modificar o aggiornar a las comunicaciones en este país. Se está hablando, bueno, incluso se está hablando hasta de un plan canje para cambiar teléfonos viejos por los teléfonos nuevos con la tecnología 4G, por ejemplo. Claro. Eso es lícito y llanamente negocio. Negocio. Ya vemos por dónde, como siempre lo hemos dicho desde La Chispa, por dónde tira el motor, por dónde se maneja el motor de estos gobiernos que hoy gerencian a los monopolios. Claro, bueno, esto es una muestrita, ¿no? La otra, que incluso esta constante de decretazos que fueron acondicionando la economía del país, entre eso estuvo la gran devaluación, del peso, lo que significó una gran transferencia de recursos a la burguesía desde la clase trabajadora, porque una devaluación del dólar significa lisillamente una reducción impresionante del salario, cuando todas las grandes empresas se manejan con el dólar, venden en dólar para exportar y pagan en pesos para producir. Entonces, eso es una. La otra, bueno, ante todo eso, el intento de disciplinamiento con estos protocolos de seguridad que quieren de alguna manera... De actuación de las fuerzas de seguridad del Estado manifestaciones públicas. Claro, que un poco lo que buscan es disciplinar al pueblo. Pero esto lo desarrollamos en el próximo bloque. Por supuesto, con todo lo que hay que hablar. Hoy día vamos a estar escuchando la música de La López, unos grandes amigos que tenemos de Buenos Aires, son los muchachos, ¿cierto? Sí, del interior. Del interior de Buenos Aires. Siempre haciendo el aguante a La Chispa, nosotros hoy le hacemos el aguante a ellos. Bueno, y esto dentro de una promoción de lo que es la música popular y la música y la producción local, ¿no? Exactamente. Folclore metálico sería. Folk rock, si se quiere. Vamos al tema. Nacimos vivimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño pa' ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto. A la hora de cenar nos aguantamos los erutos. El pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Aguantamos 3 días para llegar a la luna. Aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico. Aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos. Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos. Aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes. Castigamos al humilde y aguantamos al cruel. Aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel. Aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo. Se dice escuchando la chispa que encienda la voz del pueblo, nuestra vía de comunicación 152-16-15-70. Mierda, le hacía mucho que no lo decía, ¿eh? Bueno, para todos los que se estaban esperando que pisara el palito, llegó el momento. Michael me quiere matar, me mira como diciendo te mato lo que estás diciendo. Bueno, no importa. No importa porque la gente nos escucha, no porque seamos los mejores locutores del planeta, sino porque decimos la verdad y decimos lo que está pasando entre la clase obrera, que muy poco se habla de eso. Bueno, aclaramos, o sea, como siempre en otras ocasiones hemos dicho, ¿no? Cuando nosotros hicimos un programa hecho por trabajadores para trabajadores, es justamente eso. Nosotros no somos diplomados, no somos universitarios de la comunicación, somos trabajadores que vivimos de otra cosa y hacemos, como muchos de nuestros compañeros, un aporte a la comunicación comunitaria, ¿no? Popular y democrática, abierta. O sea, y autoconvocada. Y nosotros justamente le agregamos el tema de la autoconvocatoria, ¿no? Como trabajador acá estamos autoconvocados, acá nadie nos paga un sueldo, nadie nos llamó y nos dijo ocupen el espacio. No, nosotros vinimos, dijimos queremos hacer un programa que hable de la, de los conflictos sociales y laborales. Y bueno, y así fue que nos abrieron las puertas de esta señera radio comunitaria con sus 25 años ya a cuesta, ¿no? Sí, qué bien. Bueno, también así, o sea, lo que nosotros hacemos tampoco está para despreciar, porque visto está, tenemos 2 repetidoras, una es Radio Perspectiva de Clase de Lomas de Zamora y la otra Radio Libre de Santa Teresita. Así que muy mal no debemos estar. Nos inflamos un poco el globo nosotros también. El ego. Claro. Bueno, estábamos hablando del disciplinamiento, ¿no? O sea, que la burguesía pretende, en épocas de crisis, cuando ellos están en crisis, e insistimos, crisis política, ¿no? Crisis política. Porque el sistema capitalista en sí está en crisis desde que se dio a la luz, ¿no? Sí. Porque el capitalismo en su esencia, que es la explotación del hombre por el hombre, desde su propio nacimiento está condenado porque así como genera capital para que acumule el patrón y con el tema de la plusvalía y de esa manera incremente y genere más capital, así como se da ese proceso, en ese mismo generar está generando su peor enemigo, que es el proletario, el obrero, el trabajador, ¿no? En el sentido de que... Sí, porque a la vez que genera ganancia, genera indignidad para el trabajador. Exacto, entonces siempre va a haber una disputa ahí, ¿no? Exacto. Eso es lo que nosotros denominamos lucha de clase. Bueno, en este tema del disciplinamiento, como decimos, la burguesía intenta en una etapa de crisis política porque no puede gobernar abiertamente, no puede manipular y por eso es la que voluntad utilizan popular. Entonces utiliza los decretos. Bueno, y entre esos los más, lo que ha generado más crispación, digamos, más indignación en la población, ha sido protocolo para controlar y ordenar la protesta social. El otro día yo escuchaba acá al secretario, sería subsecretario de Seguridad de la provincia, ¿no? Un chico joven, que no sé qué experiencia de vida pueda tener para estar en un cargo tan importante como es la seguridad, ¿no? Más allá de la formación intelectual que pueda tener, que decía que, por ejemplo, queriendo dar una explicación de que este protocolo tiene su base en un artículo del Código Civil de la época de la dictadura de Onganía. Estamos hablando de los años 60 y... Más atrás todavía que de la dictadura del 76, claro, la Videla, que es la única cero. Que el pueblo que conmemora, digamos. Estamos hablando del año 66 para acá, ¿no? Sí. Entonces, este artículo, que es el que, justamente prohíbe este tipo de manifestaciones, que se impida la libre circulación, ya sea de vehículo o transeúnte, ese espíritu de ese artículo que nació en una dictadura, que es el que reflota, ¿no? Y para que nunca se sacó del Código Civil, ¿no? Nunca se sacó. O sea, no sé si vos te acordás que en el gobierno anterior hubo muchos intentos de hacer alguna, mejor dicho, se modificaron muchas cosas del Código Civil. Sí. Que en algunos casos terminaron perjudicando mucho al común de los ciudadanos. Sí, pero salió la ley antiterrorista también, ¿no? Bueno, sí, y bueno, y este articulito nunca tampoco se... Tampoco está muy lejos, o sea, retomando lo que vos estabas hablando, tampoco está muy lejos este protocolo de control para la protesta social, la ley antiterrorista. Claro, porque de última... O sea, que ahí estamos mostrando cómo los dos... La continuidad y que el cambio no es tal. Claro. O sea, ¿por qué? Porque de alguna manera esto viene a ser justamente la aplicación de la ley esta antiterrorista. Claro, o sea. Bueno, ¿qué se buscaba con esto? Que justamente como están previendo, de acuerdo a el cariz que está tomando la economía, de que hubiera rechazo y protesta a los trabajadores, ¿no? La prueba está, que hoy, por ejemplo, se convoca a nivel nacional un paro de las centrales de trabajadores argentinos, por un lado, de los sindicatos que están ligados a la educación, ¿no? Sí, y por supuesto, todo lo que tiene que ver con lo que está pasando con los trabajadores estatales, ¿no? O sea, el achique que quieren imponer a la fuerza. La precarización laboral que existe, ya venían acarreando, claro, o sea, no, que no es nueva. Claro, que no es, o sea, justo con este concepto de la precarización laboral, la gente que trabajó años con contrato, de un plumazo los dejaron en la calle. Claro. Estos. O sea, que el tema cuál es, que son, ¿quiénes son los cretinos? ¿Los que de un plumazo los dejaron en la calle o los que mantuvieron durante años a gente con contrato? Después se da el caso que con el que ellos se justifican de que mucha gente entró en los últimos meses con toda una mala intención de generar más gasto y cuánta cosa por el estilo, pero en este caso nosotros ahí podemos observar que a muchos de los que hoy de esa gente que entró en los últimos meses del gobierno anterior, ya sea en la provincia o en la nación, a los que han dejado cesantes justamente la gente que trabajaba. Claro. O sea, más allá de los ñoquis que pudieron identificar, también hubo mucha gente que era funcionaria de gobierno y fue promovida con cargos de escalafón, digamos, con una clase y una antigüedad acorde al sueldo que estaban cobrando como funcionario público, y hoy esa gente sigue trabajando para el Estado. Claro, y también hay que sumarle toda la gente que, si bien no tiene escalafón ni nada por el estilo, se le dio pase a planta. O sea, entraron directamente a planta. Claro. Gente que la primera vez que entraba a trabajar a ese lugar ya se le estaba dando planta. Y a esa gente no se la despidió. La gente está con planta, no se las ha despedido. Exacto. Entonces, pero no es el caso, por ejemplo, acá de Casino, donde la gente ya estaba, ya tenía efectividad. Habían sido traspasados en septiembre, en julio y en abril del año pasado. Sí, puede haber uno que otros casos. Entonces, puntuales y diferentes, claro, pero redondeemos para... Sí, para que quede claro, ¿no? O sea, ahora, digamos, Esta gente, ¿qué muestra con esto, no? Que uy, se vienen las hinchadas, que cuidarse un poco, es parte de lo que veníamos diciendo, claro. Ese intento de disciplinar a los trabajadores. No pida más de lo que se puede. Entonces, por ahí esto también algunos los trasladan automáticamente al ámbito privado, ¿no? Y bueno, y nosotros vemos que ahí no hay este tipo de y donde ha habido lucha y defensa, y muchos compañeros han sido reincorporados. Hoy, con este protocolo con el cual se intenta disciplinar la población, ha quedado prácticamente, digamos, burlado totalmente por los trabajadores en lucha. No solamente hoy, ¿no? A nivel nacional, como pasó en Buenos Aires, donde bueno, hubo piquetes y cortes en la calle Corrientes, por ejemplo. Sí. Acá en Mendoza, donde se marchó por la calle San Martín, la principal avenida de la provincia, y bueno, y mientras se marchó hubo corte, claro. Mientras se concentraron también hubo corte. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los trabajadores, como la población, cuando está decidida a hacer la protesta, no hay protocolo, claro, que lo discipline, ¿no? Sí, o sea, que bueno, mal llamado discipline, digamos, no hay protocolo que se lo prohíba. Bueno, mira, yo un poco para terminar con la idea. Yo escuchaba a este joven, no me acuerdo el nombre, que es el subsecretario de Seguridad de la provincia, que hacía cita a este artículo que hablábamos del Código Civil, donde supuestamente se está prohibido este tipo de manifestaciones. Claro. Entonces le decía el periodista que lo estaba entrevistando por la tele, le decía, bueno, pero esto no es criminalizar la protesta. Dice, no, dice, porque el que está criminalizando la protesta es el que justamente hace la protesta sabiendo que está no prohibida. Ah. Bueno, entonces yo decía, bueno, este es un poco como el no positivo de, claro, del cobo. Del PTG, del Cleto Cobo. ¿Cómo es esto? Entonces, no, el gobierno no va a criminalizar la protesta. Porque protesta es un crimen. Claro, entonces la protesta está criminalizada en ese artículo y somos los ciudadanos, sabemos que eso es así, claro. Y aún así protestamos. Somos tan criminales que protestamos. Claro, bueno, esa es un poco la respuesta que dio este pibe, la verdad que era para agarrarse la panza y reírse, pero bueno, ese es el nivel. Y el espíritu que hay desde la filosofía que impera en este staff de gobierno actualmente, ¿no? Bueno, que como siempre decimos, está cada vez más demostrado que está al servicio de los monopolios y de las grandes empresas. Sí. Así que bueno, nosotros para seguir protestando nos vamos a un corte, vamos a escuchar un temita musical y enseguida volvemos con más opiniones desde los trabajadores para los trabajadores. Y seguimos con la López. Exacto. hacer lo que escribís y profesás es como el humo de un facito. Es como encontrarte y te perdés, como buscar y nunca ver que todo, todo está en vos mismo. ¡Che! La gente pide su canción, dicen que un puto la robó y la comercia de lo lindo. ¡Che! Mira, yo soy igual que vos, unámonos en la ocasión, siempre habrá rey si hay divididos. Es lo que sembrás. Seguís escuchando La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos, fracturas. Seguís en La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación 152-16-1570. Te recordamos también que podés escucharnos y dejar los mensajes que quieras o postear en nuestra página de La Chispa Mendoza. De Facebook. De Facebook, claro, es una página de Facebook. Que antes teníamos una cuenta de Facebook, pero fuimos censurados por Facebook. Así que bueno. Y bueno, y que también puedes escucharnos a través de nuestras repetidoras en la web, que es Radio Perspectiva de Clase, en Lomas de Zamora. Que bueno, es al ser web, me imagino que en cualquier parte del país se podrá escuchar, ¿o no? Claro. Mira vos, qué inteligente que soy. Y a través del 80 y cuánto era Radio Libre. Bueno, no nos No, 89.3 son Buenos Aires. Sí. 96.3. 96.3. Radio Libre Santa Teresita, right. Provincia de Buenos Aires. Bueno, muy bien. Y bueno, aprovechamos también, le mandamos un saludo a nuestros amigos, queridos compañeros de Río Negro Neuquén, que hacen también La Chispa. La Chispa en Neuquén. En Radio FM Pasión. Con la pasión del revolucionario. Claro, y del proletariado. Y el pueblo. Bueno, bueno, estábamos con el tema de que justamente este protocolo, digamos, es una anticipación defensiva de la burguesía, ¿no? Es un intento de golpe dando un paso atrás, como yo por ahí lo dibujo, ¿no? O sea, está retrocediendo y golpeando. Fue un intento, es un intento de disciplinamiento y de desmovilizar a las masas, ¿no? Pero la prueba está que la movilización sigue. Masas siguen organizándose. Exacto, y discuten y dan pelea, ¿no? Entonces, un caso concreto es esto, que tiene que ver mucho. Hoy día también un grueso de los manifestantes, más allá de que están conducidos por Servil Mateluna, que bueno, que fue funcional todo el periodo de gobierno anterior, negociando en baja los salarios de los docentes. Y bueno, hoy se ve obligado a estar en la vereda enfrente, claro, presionado. En buena hora para los trabajadores. Exacto. De la educación, que bueno, claro, que este tipo está en contra del gobierno políticamente, ¿no? Claro, entonces tiene que salir a pelear y a darle la pelea en paritarias, en las cuestiones paritarias de los docentes mendocinos. Acá. Cuando llegamos a la radio nos encontramos una cartita que. Cartita, nota que ha mandado una maestra de la escuela Tropero Sosa. Y bueno, nos gustaría compartirlas con ustedes porque esto sale. No tenemos para el día de hoy una comunicación directa, lo intentamos pero no salió. Y justo llegamos y qué mejor tener acá las palabras de una maestra que es de acá, de la zona, ¿no? Y como siempre decimos, en primera persona por ahí es de, qué sé yo, mostramos lo valioso que es la lucha, ¿no? Bueno, la nota dice así: soy la señorita Laura de la escuela Tropero Sosa, tengo casi 23 años de antigüedad y estoy en cambio de función por toda una vida dedicada a la docencia. En relación al aumento que propone la DGE, Dirección General de Escuela, me parece totalmente discriminatorio. A las docentes que, como yo, no estamos frente al aula, no nos pagarán ese 10%. Por lo tanto, solo me correspondería un 7%. ¿Qué les parece? Yo sé que la provincia no tiene dinero para pagar grandes sueldos, pero también creo que se debe financiar más la educación, no solo con los sueldos, sino con más equipamientos e infraestructura. Bueno, esa es una docente de acá del barrio, ¿no? O sea, ¿qué es cambio de función? Aclaremos esto, porque por ahí, bueno, capaz que ya se ha hablado, pero nosotros aclaramos. Cambio de función es cuando el maestro de grado deja de dar la clase y se ocupa de funciones administrativas dentro del andamiaje del colegio. Secretaria, bibliotecaria. En muchos casos, esos cambios de funciones a veces obedecen a una sugerencia médica, ¿ah? O también para cubrir un cargo administrativo que en la escuela no está cubierto por administrativos, sino por los propios maestros. Claro. ¿Sí? Y en algunos casos ese es doble función, porque hay maestros que tienen que ocuparse de la secretaría, de la biblioteca y del aula, como así también muchos se ocupan del comedor, ¿sí? Estamos hablando de las escuelas que tienen más extendido el horario. Claro, porque tienen doble turno y esas cosas. También los maestros, ¿qué se ha querido con esto? ¿Qué se ha querido chicanear desde la estructura gubernamental, las nuevas autoridades? Decir, bueno, el maestro que no está en el aula cobra menos, claro, es un castigo. Tal pedo. Es un castigo, por eso la maestra acá también lo plantea. Mira, porque también entra el tema de los maestros que están con licencia. O sea, también sí. Tendrían ellos una baja, claro. en el aumento del salario. Claro, porque viene a ser como un presentismo encubierto. Claro. ¿No? Ahora, mira, acá también hay un mensaje de una maestra de Tupungato que llega a un WhatsApp de gente amiga que... De trabajadores. Claro, es muy largo, pero yo voy a leer la parte así sintética donde ella hace un reclamo. Dice: señor gobernador, con todo el respeto que usted se merece, me permito solicitarle que no castigue a justos por pecadores, no perjudique a honestos por deshonestos, no mezcle responsable con irresponsable. Quiero pedirle que optimice el control del ausentismo en todos sus niveles y cuando encuentre a pecadores deshonestos e irresponsables, actúe como corresponde. Estará en todo su derecho y lo apoyaremos. Es más, le pido que los informe públicamente con nombres y apellidos y puesto laboral que ocupa, y cuál era el recurso o artimaña que utilizaban para cobrar sin trabajar. Bueno, en la administración pública hay muchas de estas, ¿no? Sí. Porque son amigos, porque son del palo, ¿sí? Entonces, con esta medida, con este intento que hay de jugar, digamos, dijéramos, bueno, son los maestros mejores pagos del país, pero en Mendoza no son los mejores maestros pagos del país. Están de un nivel medio para abajo, ¿no? Claro, y aparte que acá hay muchas telas para cortar en estas declaraciones de las docentes, ¿no? Porque esto todavía es más amplio. Por ejemplo, acá la docente habla de que la señorita Laura dice que no tiene dinero, o sea, que la provincia no tiene dinero para pagar grandes sueldos. Y no tiene dinero para pagar grandes sueldos porque no hace lo que tiene que hacer, en todo caso. Porque estamos hablando de retenciones que se liberan, estamos hablando de una devaluación del dólar, estamos, o sea, hay muchos factores por los cuales hoy la provincia no tiene dinero para hacer, para pagar grandes sueldos. Que si dejaran de dar las concesiones que se dan a los grandes monopolios, a través de impuestos, a través de... se podría conseguir. Exacto. Mirá, lo más clarito, uno de los grandes anuncios ha sido la eliminación de las retenciones a la exportación de la minería. Sí. ¿Cuántos millones se dejan de recaudar ahí? ¿No? Exacto. Entonces, queremos recortar gasto por el salario del trabajador. Bueno, mira, acá hay otro mensaje de otra maestra, una maestra jubilada, Teresita, no más y el apellido, que está en el Facebook, ¿no? Dice, con respecto a las manifestaciones, entre comillas, que todos tienen derecho a manifestarse, pero también está el derecho de los demás. Yo he participado en manifestaciones de docentes muchas veces. Alguna vez en una esquina alguien se quejó. No siempre se quejaban. Es más, nos miraban hasta con indiferencia. No les importábamos. Pero esos mismos eran los que después nos mandaban sus hijos para que los eduquemos. Últimamente se manifiestan todos, médicos, enfermeros, policías, judiciales, jubilados. Yo me pregunto, esos que están ahí, que tan aireadamente se quejan de los justos reclamos de los trabajadores, ¿son extraterrestres? ¿Nunca van a necesitar un maestro? Sí. Nunca fueron a la escuela. Bueno, ahí se corta el mensaje, esto lo agregaría yo, ¿no? Claro, nunca van a necesitar un médico, nunca van a necesitar alguien que exacto. Te, que entonces, de administración pública. Claro. Justamente, fíjate vos, también acá ha habido un intento de disciplinamiento mediático, ¿no? Mostrando, por ejemplo, mostrando justamente a la gente que se queja. Claro. Al que está molesto porque le cortaron la calle y no pudo cruzar a tiempo, no pudo llegar a tiempo. Pero justamente como dice esta maestra, ¿no? Sabe la maestra, que dice, usted no fue a la escuela. Claro. Usted no tuvo hijos o no tiene nietos que van a la escuela. Entonces, un maestro, primero que nada, tiene que estar bien pago. Segundo, vemos, porque, claro, ¿qué están tratando de revisar esto? En vez de revisar, justamente, como vos decías, las exenciones impositivas que le hacen a los grandes monopolios, se están fijando en la gente que, por cuestiones de salud propia, también tiene un trabajo estresante, como es estar al frente de 30, 40 chicos, todos con problemas, todos demandantes, ¿no? Que por ahí un maestro se tenga que pedir un parte de enfermo o tenga que tener un alivio en tareas, en cambio de funciones, cosas por el estilo. Claro. Por supuesto también está el vivo, el chanta, el que vive desde el acomodo porque tiene amigos acá o allá en el ministerio, y la cancherea. Pero eso lo vemos no solamente en el ámbito público, sino también hasta en el ámbito privado, ¿no? Sí, en definitiva, los que siempre ponen el pecho son los trabajadores y se ve tanto con los maestros como la producción, como en todos los aspectos, ¿no? Y en todos los sentidos. Bueno, justamente tres testimonios distintos, girando sobre planteos distintos, incluso sugerencias distintas, ¿no? Exacto. Lo importante acá es que el maestro es un trabajador. Un trabajador tiene que tener un salario digno para tener una vida digna. Y hoy un salario digno está muy alejado de lo que cobra cualquier maestro, aún con los aumentos que se puedan llegar a dar con el 18, el 20, lo que ellos quieran. Nosotros, para eso insistimos, ¿no? Agitar el reclamo de un 50% de aumento, que es lo que nos quitó la devaluación, que es el 40%, más el 10% brutal que todos los precios aumentaron desmedidamente entre noviembre y diciembre, Y enero y febrero y más, y todo lo que viene. Que es lo menos que se puede estar reclamando en una negociación paritaria, o ya sea del Estado, ya sea privada, ¿no? Bueno, y con esa consigna nos vamos, 50% de aumento salarial ya para todas las prestaciones del Estado, para todos los trabajadores privados y para todos los trabajadores. Nos vamos escuchando uno de los mejores temas de La Lope, en mi parecer, a nuestro comandante Santucho. Vamos. Aguantar lo que el cuerpo sostiene, aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados, nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos. Bueno, y llegamos a el último bloque de La Chispa que encienda la voz del pueblo. Y bueno, te quedan un par de minutitos para mandarnos algún mensaje si querés al 152-16-15-70. Y si no, lo inventamos. No, mentira. Bueno, como estuvimos hablando recién en el penúltimo bloque, hay una gran devaluación de la economía, ¿no? Que ha sido del 40%. Entonces, en función de eso, nos tenemos que organizar todos, porque a todos nos ha tocado, para pedir lo que ya nos quitaron y un poco más, ¿no? Claro, porque en realidad tenemos que tener en cuenta lo que dijimos al inicio, ¿no? Exacto. Una devaluación hoy en una economía atada a la producción para la exportación, como es nuestra economía, No es otra cosa más que un achatamiento salarial fabuloso, ¿no? Entonces acá el 40% y un poquito más que va fluctuando el precio del dólar hoy, devaluación significa mayor ganancia para las grandes empresas monopólicas, que tienen sus tarifas en dólares, venden al exterior en dólares, cobran dólares, pero pagan en pesos, pagan proveedores, pagan insumos locales en pesos y pagan mano de obra en pesos. Es indudablemente que un traspaso de recursos fenomenal que se ha hecho desde la clase productora a la clase apropiadora, que es la burguesía, el capitalismo y los monopolios, ¿no? Entonces, no solamente eso, sino las otras medidas que se han reconocido como que fueron así, pero que no se hizo absolutamente nada para enfrentarlo, ¿no? Que es, en los meses de noviembre, diciembre y parte de enero, las empresas, la mayoría de las empresas formadoras de precios, aumentaron considerablemente entre un 10, un 15 y en algunos casos hasta un 20, un 35% sus productos. Sí, fue para hacerse un colchón ante el shock que iba a provocar la devaluación, ¿no? Y sumale a todo eso la desocupación, los puestos de trabajo que se han, o sea, los puestos de trabajo que se han perdido en este caso con los estatales, por ejemplo. Bueno, sí, porque esa es otra, ¿no? O sea, en la producción la ocupación sigue siendo, se sigue manteniendo. En algunos casos se habla de la crisis, se inventa un cuco para decir, bueno, no jodan, muchachos, porque aguantemos que tenemos trabajo, ¿no? Claro. Bueno, pero esas son palabras que los compañeros en sus propias fuentes de trabajo no aceptan porque son conscientes de lo que ven y de lo que producen. Exacto. Entonces, en la mayoría de las grandes empresas no ha habido ajuste de personal. No, inclusive si se dan si pueden llegar a hacer, porque la ley de flexibilización laboral se los permite, ¿no? No nos olvidemos de eso. Si llegan a despedir a algún que otro compañero que los van despidiendo por tandas y de a poco, inmediatamente toman otro compañero, o sea, es renovación de personal. Sí, sí, sí, no sí. Es que se queden con menos personal. Claro, sí, de alguna manera, en algunos casos puede ser, pero justamente, mira, ¿qué hacen? Le dan, por ejemplo, pista a los trabajadores con más antigüedad. Sí. Y se toma gente joven, nueva, con sueldo, a veces hasta gente contratada, gente de terciarizada. Sí, terciarizada, como es la modalidad. Bueno, entonces, es un poco el juego perverso en que hoy está inmerso el capitalismo, pero justamente yo creo que todo esto que están haciendo, a partir de que tienen cierto control del gobierno, que tienen el control del gobierno. Exacto. Porque nosotros decimos que estamos en la etapa del capitalismo monopolista de Estado, donde los monopolios se adueñan del Estado y de las políticas de Estado, para usarlo en su propio beneficio. En esta situación, digamos, se está dando un complejo de actitudes que a través de la prensa de desinformación, ¿no? A través de las mismas políticas de gobierno, a través de las actitudes de la oposición, ¿sí? Y de alguna manera, muy importante. Claro, nos quieren mostrar que esto es lo viejo y lo nuevo. Lo viejo era lo bueno. Claro. Y lo nuevo, lo malo, y nos quieren hacer caer en esa contradicción de decir, bueno, o estás con este o estás con aquel. Claro. Nosotros decimos que estamos con el pueblo, estamos con los trabajadores, y los trabajadores son conscientes y tienen plena conciencia de que, y no pueden estar temerosos, y no se llevan por canto de sirena, y saben que esto es tan jodido como lo que teníamos. Y si antes peleábamos, hoy vamos a seguir peleando. Claro. Por más protocolo que nos impongan, y bueno, y la prueba está en las movilizaciones que se hicieron hoy día y las que van a venir, ¿no? Sí, entonces, un poco las consignas que se están siguiendo hoy son las siguientes: rechazar cualquier aumento salarial con pisos de menos del 50% y que se pide que se pague todo junto y en cuotas. Eso, digamos, y que no en cuotas. Y no en cuotas. Eso, todo junto y sin cuotas, a eso me refiero. Todo junto y en cuota, ¿cómo iba a ser las dos cosas? Sí, movilización contra el aumento de productos y servicios básicos. En eso nos tenemos que preparar, ¿no? Nosotros ya tuvimos un cachetazo grande a fin del año pasado acá en Mendoza cuando nos aumentaron prácticamente el 50% el valor del colectivo, ¿no? Sí. Ya se está hablando de quita de subsidios en la energía eléctrica y en el gas. y ya tenemos tarifas eléctricas que superan en algunos casos el 40, el 50 y el 100% con respecto a tarifas del año pasado, ¿no? Otro de los puntos es el no al impuesto al salario, que eso también está circulando. Claro, porque ahí ha habido también nos vamos en discurso también. Este también va a tener el relato, sí. Macri, ¿no? Cuando dice, subimos el mínimo no imponible a 30.000 pesos, ¿no? Pero con este decreto deroga el anterior, que era de la presidencia de Kirchner, de Cristina Kirchner. Que fue un decreto que se arrancó desde el nacimiento del pueblo. Claro, de la lucha de los trabajadores y la movilización, que donde, congelaba el impuesto a la ganancia para los que determinada fecha, creo que fue 31 de agosto de 2013, ganaban hasta 15.000 pesos, a partir de ahí a futuro no pagarían impuestos a las ganancias. Sí. ¿Qué está pasando ahora? Que con la eliminación, con la imposición de este nuevo decreto que elimina el anterior, toda esa gente, todos esos trabajadores que en el año 2013 ganaban hasta 15.000 pesos y con ese decreto no pagarían más ganancias, ahora sí la tienen que pagar. Claro. Y como si ganan más de 30.000 pesos. Claro, pero igual. Y muchos han llegado a ganar más de 30.000 pesos. Del 2013 ahora, con la devaluación que ha habido. Porque ha habido aumento, acordate, hubo sectores que pelearon el 40, el 38, el 35. Y los petroleros del sur fueron los que más consiguieron. Entonces, ¿qué han logrado con esto? Que muchos más trabajadores paguen impuesto a la ganancia. Y como es retroactivo enero. Como es retroactivo enero esto, para devolver o para pagar, los que no habían pagado van a tener que pagar. Y a los que les han descontado, si se quiere, le van a tener que devolver, pero van a ser los menos. No hacen retroactivo todo lo que le deben al país, ¿no? No tienen cómo pagarlo. Bueno, el tema del asunto del impuesto a la ganancia, por ahí hay compañeros que dicen, yo por más que me den el 50 o el 100, no llego ni ahí. Sí, hay muchos compañeros que no llegan, pero también hay muchos que sí. Sí, entonces, pero justamente acá lo que nosotros tenemos que sostener es... ¿Por qué? Porque de repente te están cobrando al trabajador y a las empresas mineras le quitan la extensión impositiva. Entonces, ¿cómo podés no sacárselo a una empresa que gana millones y millones y millones de ganancias? No le estás cobrando ningún impuesto. Exacto. Y al trabajador que cobra 3 mangos o 30.000 pesos... que no es un montonazo, es lo que alcanzaría como para vivir medianamente bien, te lo están quitando. Entonces ahí nos tenemos que enfocar. Justamente, porque por un lado, ¿a quiénes se está beneficiando con las quitas? A las monopolios. Por supuesto. Entonces queda clarísimo, ¿no?, que esto es un problema de clase contra clase, ¿no? Este gobierno, más que nunca, el gobierno y este Estado representa la clase que explota a los expropiadores del trabajo del obrero, del proletario. Y de este lado estamos los trabajadores, estamos los proletarios, tratando de sostener nuestra dignidad, organizándonos para dar pelea. Y algunos han salido obligados a organizarse y a pelear. Sí, como el caso de muchos sindicatos, que no vamos a decir quién. Claro, porque sindicatos. Porque se nota la legua. No, e incluso políticos que también estuvieron ahí bancando políticas erráticas de un gobierno también populista, reformista, y que hoy necesariamente se tienen que poner la camiseta de la oposición para, diferenciarse, ¿no? Claro. O sea, acá, pero eso es secundario para mí, porque lo importante acá es que queda claro que quien gobierna hoy es la burguesía, con sus mejores hombres, ¿no? Y por otro lado está el pueblo y la clase trabajadora dando la eterna resistencia y la eterna pelea en un avance constante, en calidad de organización y lucha, ¿no? Muy bien, el avance está porque la revolución está en marcha. Vamos a ver hasta cuándo les dura esta jodita al monopolio y a la burguesía. Yo creo que con esto podemos ir cerrando el primer programa del año y, ojalá que no nos censuren. No lo van a conseguir. Nos vamos hasta el próximo miércoles. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Muchísimas gracias, Michael, por haber estado en los controles. Y nos vamos a escuchando a la López. Seguimos con esto. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por escuchar. Chau, hasta el miércoles. esta civilización de poder y de ambición. No cambiaré porque no puedo ya vivir engañado, solo esclavo, triste y sin aquí. De ti aprendí a resistir cruel opresión. No cambiaré porque no puedo ya vivir engañado, solo esclavo, triste y sin amor. Más de esta cuestión, indio hermano, tú has ayudado a revivir en mi pueblo la llama de la liberación. No cambiaré porque no puedo ya vivir engañado, solo esclavo, triste y sin amor. De poder y de ambición, no cambiaré porque